Éxodo capítulo 28, verso 38. Números capítulo 18, verso 1 y 22. Pero ahora indica que el sumo sacerdote llevará los nombres de Israel. El pueblo de Dios debe estar completamente dependiente de Dios, que lo perdona, lo sostiene y le ofrece el poder para vivir la vida santa que él demanda de su pueblo. Filipenses capítulo 4, verso 13. Nota que el sacerdote debía llevar los nombres de la gente sobre su corazón. El texto menciona la ubicación, un símbolo común en la Biblia, que revela el amor y el tierno cuidado que Dios tiene por sus hijos. Otro punto importante es que cada tribu tenía una joya diferente, con cualidades diferentes, lo que simbolizaba lo distintiva que era cada una de ellas. Génesis capítulo 49. Es una manera de destacar las diferencias distintivas, no solamente entre las 12 tribus ni entre los 12 apóstoles. Apocalipsis capítulo 21 verso 14, sino también en la iglesia como un todo, que está compuesta de diversas piedras vivientes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. No importa cuán diferentes seamos todos en personalidad, carácter y dones, estamos unidos en propósito bajo la gracia y el señorío de nuestro gran sumo sacerdote Jesús. ¿De qué maneras experimentaste el amor de Dios? ¿Cómo te ha mostrado que te tiene cerca de su corazón? ¿Por qué es importante meditar en esas experiencias y cómo puedes obtener fuerzas de ellas, también en tiempos de pruebas?